Estamos aquí en este país con las ondas concéntricas de la represión. Ah, no, perdón, no del Estado, el Estado del Tránsito quería decir, me confundí. Ah, perdón, me subí al amigo Estado. El Estado del Tránsito, muy bien. Maneje rápido y si se muda a Córdoba, vaya por la autovía. Y así como a Silvio le gusta decir que la hospitalidad es anterior al Estado, ¿la represión también es anterior al Estado? La represión precede y... ¿qué sería? ¿Pospone? No, ¿poscede? No. Está omnipresente. Desde Caín y Abel. El primer represor fue Caín, que reprimió a Abel para que no le entregara los alimentos a Jehová. Atención, quédate atenta, que en este programa vamos a estar sorteando un gallo de 6 meses de vida. Atención, estate atento, que podés ser el acreedor, un gallito hermoso. Qué lindo, y recordá que cuando canta un gallo negro es que ya se acaba el día, pero el gallo que sorteamos es rojo y otro gallo cantaría, por mis hijos están con el padre. Y ya vamos, ¿sabes qué? Braulio Domínguez en conducción. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Nacho Álvarez en operación técnica. Y Carlita. Y vamos a las líneas telefónicas. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo, con el espíritu de niño conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta, al cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, so I won't be afraid, no I won't be afraid. Just as long as you stand. Continuamos en este programa de radio. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo va? Ah, sí. Ahora sí. ¡Ah! Hace mucho no escuchaba, amigos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Ya está elongando nuestro entrevistado, ¿eh? ¿Cómo se vive el Movistar Arena? ¿Vos fuiste a ver algún recital, Carlita, del Movistar Arena? No, ¿sabes que no? Siempre pasé por afuera. ¿Cómo se ve desde afuera? Se ve grande, llamativo. Está bueno. ¿Vos, Silvio, fuiste? Silvio nos dejó. Sí, sí, por supuesto, fui a todos los recitales. Qué bueno, ¿cuál fue el no mejor? No me pierdo ninguno. El mejor fue el de esta chica que tiene el pelo rubio y canta muy bien. Y baila también, baila incluso mientras canta, que es muy difícil disociar el canto del baile, pero lo hace estupendo. A estadio lleno, y también fui al de Megadeth. Mirá el lado metalero de Silvio. Yo pensé que era punk. Bueno, igual me divertí. No, eres metal, heavy. Stand by me, canta John Lennon, que traducido quiere decir ya está Omar en el Meet. Sí, así es, más exactamente Omar Eduardo Groisman, él es integrante de FM Asamblea. Es así, estoy diciendo bien cada una de las vocales que corresponden a tu presentación, Omar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, FM, Radio Comunitaria, Radio Asamblea. Está bien, está perfecto. ¿La que está sobre Corrientes o estaba ahí en Corrientes cerca de las vías? Sigue estando en Corrientes, 6114, al lado de ahora el viaducto, porque claro, el tren ya va por arriba. Sí, sí, y sé que ustedes, bueno, y las distintas organizaciones que habitan ese espacio habían luchado mucho por continuar con ese espacio mientras se construía el viaducto, ¿no? Que estaba un poco en duda, o ustedes por lo menos sospechaban que tal vez aprovechaba el gobierno de la ciudad la boleada para avanzar sobre el espacio que están utilizando. Sí, pero no era una sospecha, ¿eh? Vino el gobierno de la ciudad a decirnos que por ahí se estaba reconstruyendo torres. Antes de la construcción del Movistar Arena fue esto. Claro, sí, me acuerdo. Sí. Y había toda en el barrio, se construyeron varias torres, y se quitaron varios edificios, varias casas. Digamos, cambió mucho la fisonomía de Villa Crespo en esa zona. Hubo un gran movimiento que hicimos. Radio Asamblea viene de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Claro. Somos una asamblea del 2001, unas de las pocas 5 o 6 sobrevivientes. Allá. ¿Dónde estaba Electrodoméstico Scioli? No, ahí fue el primer lugar. El primer lugar, sí, ahí ya me acuerdo, en la esquina ahí de Juan B. Justo, justamente. Eso mismo. Sí, ahora, ahí está. Ahora hay otro negocio ahí, otro comercio. Muy bien. Sí, sí, hemos estado charlando con distintos integrantes, hacía tiempo que no, pero bueno, por eso iba recordando de a poco. Sí, sí. Hemos convocado a Omar para hablar de, yo ya no sé si mencionarlo como emblemático, quizás ya sea un eufemismo un tanto exagerado, del mismísimo Movistar Arena, que vino ahí como una cuña a modificar el paisaje del querido barrio de Villa Crespo. Contanos un poco la historia de este estadio, Omar. A ver, la historia del Movistar Arena está construido en unos terrenos que le pertenecían al Club Atlanta. Como Atlanta dejó de pagar impuestos, estamos hablando de una historia de 20 años o más, esos terrenos volvieron al gobierno de la ciudad. Milagrosamente, el gobierno de la ciudad se los restituyó a Atlanta, y Atlanta se los alquiló a el Movistar Arena, La Nación, perdón, a la empresa Arenas La Nación para que construyan el Movistar, a cambio de un alquiler de ese terreno. El alquiler se supo que fue $30,000 por mes mientras el estadio no estaba construido y $50,000 por mes a partir de la construcción del estadio. Yo no tengo los papeles de esto, obviamente, pero esta es la información que circula en el barrio con respecto al Movistar Arena. De hecho, toda la gente que pertenece a la Comisión Directiva Atlanta está muy vinculada al Movistar Arena, participan, bueno, están ahí constantemente. Y cambió la fisonomía del barrio por completo, porque, bueno, es decir, la cantidad, es un estadio que tiene capacidad para 16.000 personas. Esto desde Atlanta lo niegan, dicen que son 11.000, y que, bueno, pero de todas formas, 11.000 personas. Igual es un montón. Sí, en un barrio de calles estrechas, 11.000 personas es muchísimo y es bastante, bastante complicado. Bastante complicado porque en el barrio, las colas, el lío de tránsito. Bueno, nosotros en la puerta de la asamblea tenemos constantemente colas de gente que va al Movistar Arena, bien a comprar la entrada o bien la cola para entrar. O sea, hay un movimiento constante. Y el barrio quedó bastante, bastante cambiado por esto del Movistar Arena. Hace aproximadamente un año, en esta misma radio, en el programa Oíd Mortales, escuchaba consecuencias de impacto socioambientales de este estadio, que si bien está acustizado, presenta vibraciones que afectan a las viviendas y edificios linderos. ¿Esto es así, Omar? Sí, es así lo que constantemente se comenta. Lo que constantemente se dice es que no tenía ningún problema, que el estadio estaba perfecto, pero todos los vecinos, no solamente los linderos, sino los que están a 100 y hasta 200 metros, sienten las vibraciones del Movistar Arena. No son vibraciones tremendas, pero una vibración constante finalmente te termina rajando una pared. O sea, finalmente te termina trayendo un problema edilicio, porque es como un movimiento cotidiano, o cada dos días, o cada tres, depende la cantidad de shows que haya, de espectáculos que haya en el Movistar Arena, que a veces son, bueno, pues muy seguidos. Claro, pero hay una consecución ahí en los recitales que también afecta. Y me imagino que ha habido denuncias ante la Defensoría. Te quería preguntar cómo es el camino de esas denuncias, si viene gente de la Defensoría a constatar estos perjuicios que se ocasionan a las viviendas y qué respuestas hay. No, en este momento no hay respuestas. O sea, todo lo que se presentó respuestas hasta el momento no tuvo. De hecho, el Consejo Consultivo, que también tomó el tema, tampoco le han contestado. Pero bueno, al Consejo Consultivo en general, el gobierno de la ciudad nunca le contesta nada, o cuando se plantea cualquier cuestión, contestan con evasivas, con largas, etcétera. Claro, entiendo. Entiendo. ¿Y de parte de los comuneros hay alguien quien se puso esta empresa al hombro? No, a ver, los comuneros, los tres comuneros que hay, que son que responden a lo que fue el Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, sí han hecho presentaciones, se movieron, etcétera, pero tampoco hay un gran movimiento. Da la sensación, triste sensación, como que el estadio Movistar Arena fue aceptado. El tema es también tiene que ver con que en Villa Crespo, como en la Comuna 15, en toda la comuna, tenemos problemas constantemente. Siempre hay problemas que aparecen. Ahora, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos un predio, había un predio muy grande en Dorrego y Guzmán. Se había aprobado en ese predio construir un polideportivo. Estamos hablando de hace, no sé, 13, 14 años. Finalmente se construyó una comisaría de la policía bonaerense. El polideportivo, gracias, te lo debo, con constantes promesas de volver a hacerlo. Ahora había una promesa nueva de que el polideportivo se iba a construir. Pero no, la ciudad de Buenos Aires decidió construir tres cárceles en nuevas, una en Barracas, una en Villa Crespo y una en Saavedra, con módulos, y los módulos los trajeron ayer. Los traían con una grúa, los bajaban, los colocaban, módulos donde detener gente. No sé si las personas que detuvieron en la represión ayer, sí sé que hubo gente que llevaron a esta comisaría, no sé si ya debutaron esos módulos o no, pero ya están puestos en el estacionamiento de la comisaría que está ahí en Guzmán y Leyva. Claro, claro. Cuando hablas de módulos, podemos hablar de una cárcel container. No podemos hablar, hablamos de una cárcel container. Hablamos de una cárcel container. Hermoso. Bueno, no sé, no tengo tampoco esa información si están detenidos. Ahí sé que están, hubo mucha manifestación en una comisaría de Parque Patricios, pero bueno, no sería extraño. Paso la posta ahí a mis compañeros en estudio, Braulio Domínguez y Carla Zurrián. ¿Y hay vecinos que defiendan el Movistar Arena? ¿Qué argumentos escuchan? Sí, hay movimiento, hay vecinos que defienden el Movistar Arena. Hay vecinos en toda la ciudad de Buenos Aires que defienden las políticas de este gobierno de la ciudad y que apoyan, es más, a este gobierno de la ciudad. En el barrio, en Villa Crespo, también es una división importante si sos hincha de Atlanta o no. El que es hincha de Atlanta, en general, tiende a defender el Movistar Arena porque al Club Atlanta le trajo un gran beneficio. Atlanta era un equipo que vivía constantemente en peligro de cesación de pagos, sus trabajadores no cobraban, atrasos en los sueldos, los jugadores no se les pagaba, tenía constantemente problemas por ese tema. Desde que apareció el Movistar Arena, primero que Atlanta subió de la B Metropolitana a la B Nacional y desaparecieron los problemas de atrasos en los pagos, se modernizó el estadio, se arregló, se pintó, se cayó una tribuna, un techado, se cayó, se volvió a levantar. O sea, Atlanta empezó a tener un peso en el bolsillo y empezar a responder a sus obligaciones que tendría que estar resueltas sin el Movistar Arena. O sea, una entidad deportiva tiene que tener, le tiene que pagar a la persona que cuida el campo, a los utileros, a los profesionales, etcétera. Bueno, pero esto se, a partir del Movistar Arena, toda esta gente apoya el estadio. Y muchos hinchas de Atlanta, la mayoría, también apoyan el Movistar Arena. Ahora, si vivís cerca, ya te incomoda un poco. Porque, y bueno, te trae algún inconveniente. Que vos no tengas libertad para entrar a tu casa porque de repente deciden, qué sé yo, un operativo de la policía de la ciudad que por Humboldt no se puede pasar y te desvían. Claro. Y vos tenés tu casa ahí. Sí, o estacionar. Y de repente tenés que dar una vuelta de 300 metros para ir a tu domicilio. Es medio complicado. Claro. Pero bueno, tiene que ver con cómo se suceden las cosas en la ciudad de Buenos Aires. No es particularmente Villa Crespo, este es un gobierno que gana, perdió solamente en la comuna 8, en la comuna 15 ganó, pero fue una de las comunas donde la diferencia fue más acotada. Dentro de la comuna perdió en barrios como La Paternal y Chacarita. Entonces, digamos, no es de las comunas que votan más masivamente al PRO, pero sí tienen una mayoría, eso es innegable, es clarísimo. Claro. ¿Silvio? Sí, estamos dialogando con Omar de FM Comunitaria Asamblea a propósito de este mega estadio Movistar Arena con capacidad para 11.000 o 14.000 personas. Ahí estoy leyendo algo en una vieja nota de página 12 que dice que este estadio también está exento de pagar ABL durante 40 años. Sí. Sí, o sea, digamos, las prebendas que tiene la construcción de este estadio es como, pero es constantemente, a nuestra radio llegan, supongo a la de ustedes también, constantemente denuncias de negocios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde no se pagan todos los impuestos que se deben pagar, donde los controles son demasiado laxos. A ver, yo te cuento una anécdota. La estación de Villa Crespo, de la línea de lo que era el ferrocarril San Martín, lo que es el ferrocarril San Martín, la estación de Villa Crespo fue inaugurada por Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta en 2019. No se inauguró en Villa Crespo, se inauguró en la estación Pacífico, ahí en lo que es la avenida Santa Fe y Juan B. Justo. Se inauguró en ese momento las estaciones de Villa Crespo y Paternal. Bueno, la estación de Villa Crespo no funcionó hasta hace 6-8 meses, porque hubo una desidia y un abandono total, no se hizo, no se terminó. Y te cuento una anécdota que es cómica y es cierto, porque cuando la cuento mucha gente no me la cree. Un día, cuando la estación no funcionaba, estábamos en la asamblea y entra un policía y nos pregunta, por favor, que le digamos dónde está la estación de Villa Crespo. Y me acuerdo que yo salgo con el policía y le muestro una estación que le faltaba una escalera de 30 metros para subir. Digo, la tenés acá la estación. Pero no puede ser si me mandaron a custodiar la boletería. Bueno, evidentemente la policía tiene un organigrama, te toca cuestionar la boletería tal día, pero la tenían como inaugurada. Bueno, no estaba inaugurada, qué sé yo. Entonces era medio cómico, ¿no? Un policía custodiando una boletería que no existía, en fin. Una práctica muy común en el gobierno también de la Ciudad de Buenos Aires es inaugurar edificios que aún no están construidos, como sucedió en el barrio de Flores con el Centro de Formación Profesional número 24, sí. El Centro de Oficios, por el cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo daba por inaugurado. Entonces la primera fiesta que hicieron los docentes fue la fiesta del edificio fantasma, que no estaba ahí en el predio donde debía estar, en Artigas y Morón, en el barrio de Flores. Bueno, sí, Omar, muchísimas gracias por tu participación. Nos están mandando un audio de la red de docentes del Bajo Flores por una represión que hubo en el día de la fecha. Queríamos, bueno, si querés quedarte para escucharla. ¿Qué pasa el chivo de su programa primero? Obviamente. Adelante, Omar, claro que sí. Bueno, yo en Radio Asamblea estoy en dos programas. Ajá. Uno desde hace, estamos en la SEP, es lo que a mí más me gusta, que es un programa de geopolítica y política internacional. Ah, bien. Hacemos todos los jueves con un equipo de compañeros un programa donde abordamos la política internacional, pero desde la geopolítica. Ajá. Y por otro lado, todos los días, de 10 a 12 de la mañana, tenemos con Agenda Propia, que es un programa, el programa editorial de la radio, donde tocamos todos los temas que ustedes están tocando en este momento, por ejemplo, y diversos temas de la comuna, del barrio, pero también de la ciudad, del país, también de internacional, tocamos un poco todo, ¿no? El programa se llama Con Agenda Propia, y la idea es tener una propia y no seguir la agenda que te imponen los medios hegemónicos, sino también tener tu impronta, aunque de lo que hablan los medios hegemónicos también tenés que hablar. O sea, ¿cómo no hablar hoy de la represión que hubo, bueno, imposible, es más, pero desde un punto de vista nuestro, entrevistamos a María del Carmen Verdú, claro, nos muy muy amablemente nos dio una nota de 3 minutos, estaba en un taxi yendo a Comodoro Py, entonces hablamos 3 minutos nada más, y no es que nos despedimos ni nada, sino que se terminó la comunicación porque se bajó del taxi. Pero bueno, también tiene que ver con desde qué lugar damos las noticias, ¿no? Totalmente. Bueno, muy bien, interesante las dos propuestas radiales. Bueno, ya, me encanta que te gusten. Muchísimas gracias, Omar, un placer. Y bueno, obviamente podés quedarte sintonizando desde el MIT también. Dale, fenómeno. Les mando un abrazo, buen programa, buena jornada y suerte. Muchas gracias. Abrazo, Omar. Muchísimas gracias por toda la información que tiraste sobre el tapete. Hola, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, mandamos este audio porque sabemos que hay muchos que están preocupados por lo que sucedió hoy en el Bajo Flores. Le queríamos contar que mientras nos encontrábamos en la conferencia de prensa del SERPAJ, donde habíamos concurrido con un grupo de la red, nos avisan que en las intersecciones de San Juan y Bolívar, que son como dos calles peatonales que atraviesan gran parte, digamos, del corazón del barrio, porque sabemos que no está urbanizado, es una gran deuda del Estado. Bueno, en ese momento nos empiezan a llegar videos de un procedimiento absolutamente violento de la policía de la ciudad de Buenos Aires, donde ingresan con gas, pimienta y balines de goma a allanar locales que se dedican a la venta de insumos de celulares. Se presentan en el lugar y destrozan. Nosotros vimos posteriormente los locales absolutamente destrozados, empujan a gente mayor. En ese momento los vecinos y las vecinas intervienen. Precisamente es ahí donde empiezan a tirar gas, pimienta y balines de goma. Hay detenidos y también hay gente que está lastimada y herida en el Hospital Piñeiro. El área programática del Piñeiro sacó un comunicado porque recibieron jóvenes y niños que transitaban por el lugar, que fueron afectados tanto por los balines de goma como por el gas pimienta, con lo cual la situación es absolutamente grave y preocupante, en principio porque estos señores que se creen dueños de la vida de las personas y de las comunidades no solamente ingresan de manera violenta, sino que además en esta situación han lastimado a jóvenes y a niños que estaban saliendo de sus rutinas escolares. El desprecio con que habitualmente se manejaron siempre las fuerzas de seguridad hacia el interior del territorio en este momento tiene su máxima expresión. Si en algún momento habíamos conseguido, a fuerza de las denuncias, a fuerza de los acompañamientos también a las familias que sufren este tipo de episodios, habíamos conseguido que esto de alguna manera pare, se frene, bueno, hoy nos dimos cuenta que nuevamente hay vía libre para ejercer la violencia de manera inusitada, para volver a amedrentar a nuestras comunidades, para volver a ejercer de la manera más cobarde y cruel el ejercicio de la violencia. A todo esto, nosotros también hace tiempo que estamos invitando a una reflexión, porque son las mismas fuerzas de seguridad, estas mismas fuerzas de seguridad que que ejercen su violencia contra los vecinos y contra las comunidades, son las mismas que en los casos que tienen que intervenir realmente, porque es importante intervenir, como son las situaciones que están vinculadas al narcotráfico, finalmente nunca le pegan al palo. O sea, jamás una investigación que se realizó en el territorio dieron con las personas acertadas. Entonces denunciamos también que todavía aún hoy persiste una connivencia total y absoluta entre el poder político, el poder judicial y el poder policial, que da rienda suelta a la violencia cuando se trata de adoctrinar a nuestras comunidades, y es absolutamente ciega a la hora de impartir la justicia que realmente nuestras comunidades se merecen. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Qué nombre le damos? Decisión tan grande, ¿no? Un nombre te define. Pues, como queremos que sea. Espero que sea fuerte. Espero que sea amable. Inteligente. Paciente. A los demás. Siempre. Financiero, lo llamaremos Sistema Financiero Mundial. Mis hijos están con el padre. Un buen nombre te define para siempre. Entonces el episodio en el Bajo Flores, me perdí en el relato en un momento. Estaba concentrado en lo que seguía en el programa y me tuve una ausencia. Y es por el video que vi también en el Instagram de esta red de docentes del Bajo Flores, lo que se ve es que hay un allanamiento. Los Cobanis van a llenar un local de celulares y bueno, hay una feria. Sí. Medio y empiezan a repartir. Mm. Y eso, lo que no sale en el video es lo del jardín de infantes que se menciona en el audio. ¿Cómo es la red de los docentes? Red de docentes del Bajo Flores. Bueno, gracias por la información a la red docente de Bajo Flores. Bien, y acá hay otro audio que prepararon estudiantes del FINES que están cursando la secundaria. ¿Qué es el FINES, Braulio? Es una forma de terminar el secundario para adultos. Es un programa para terminar. Un programa. ¿Lo que era Adultos 2000? No sé, puede ser. Esa oficinita muy chiquita que quedaba en el último piso del Centro de Gestión y Participación de la Comuna 7. Puede ser. Este funciona en provincia porque es de las cosas que Nación dejó de pagar. Y ahora lo sigue pagando la provincia. Entonces sigue. Sí, en Provincia de Buenos Aires por lo menos sí. Ah, ahí va. Pero bueno, con todas las precariedades del caso. Sí, no, sí. Bueno, es una esperanza que siga entonces. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida diaria? ¿Te gusta en la vida diaria? Y es ver a mi hijo cuando está contento. Cuando está contento me pone contento, es algo que me gusta verlo feliz, ¿no? Contento. Me gusta mucho caminar, o sea, siento como que despeja mucho, que te dé el airecito en la cara y también socializar mucho con la gente. Lo que más me gusta la vida diaria es que cuando vengo Almendra me abraza y me dice hola papi, qué sé yo. Que me gusta mucho, mucho es tomar mate sola, disfrutar de tomarme un mate. Y disfrutar con mi familia cada día y ir al colegio, estar con amigos. Es compartir tiempo con mi familia, con mis perros y hacer bien mi trabajo. Ver a mi familia, a mis hijos, amigos, hablar, disfrutar de eso. Cocinar y que me salga rico y que mi familia disfrute de la comida. Viajar. Lo que más me gusta es levantarme temprano, leer, escribir y hacer todas las cosas de la casa, porque generalmente me quedo solo en casa. Y después, como tengo tiempo, cuando me canso me acuesto de vuelta. Eso es lo más lindo. Estar en mi casa, poner la música que da y limpiar. Me gusta mucho el fondo de mi casa. Las plantas, debe ser la edad, calculo, pero las plantas, el jardín, me encanta prender fuego y hacer asado, cocinar al aire libre. Y cuando puedo lo hago, me encanta. Conocer gente piola, que te motive y que te haga sumar. Yo creo que me voy por el lado de los hobbies. Yo disfruto muchísimo sacar fotos, capturar momentos, lugares, personas, tanto en fotos como en videos. Es algo demasiado terapéutico para mí. Al igual que la música, que el bailar, que el cantar. Bueno, todo lo que involucre arte a mí siempre me va a sanar y a ser feliz. Y también, bueno, pasar tiempo con amigos, con familia. Creo que a mí lo que más me gusta de la vida diaria es lo random que puede ser. Y eso te lo digo yo, que he vivido cosas que nunca pensé vivirlas. Nada se acaba, todo se transforma, y eso creo que es lo que más me gusta de la vida diaria en sí. Bueno, no tengo que ir a trabajar. Si te emocionas cuando escuchas este sonido, pero también este, tenemos la fiesta ideal para que todo fluya y la situación no influya. Por nuestro segundo aniversario llega la fiesta Disidente. Un show de música libre, rumba, danza afroperuana, décimas y más de 15 artistas en escena. Si la gozadera es lo tuyo, te esperamos este 15 de junio. ¿La gozadera es lo tuyo? La gozadera. Quienes nos visitaron en este estudio son Kemayá. Van a estar festejando mañana el 15, en la 15, Villa Crespo. Ah, ya que estaban en Villa Crespo, podían ir al Movistar Arena. Claro. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, un espectáculo con 4 artistas en escena. Nacho Álvarez en operación, en estudio Braulio Domínguez, Carla Ciurrián, en algún lugar de la provincia de Córdoba, Silvio Florio. Nos manda, siguiendo con esta buena onda de la recta zigzagueante final, nuestro amigo Javier Sousa Casadinho, una invitación, Braulio. Ay, qué bueno, algo gratis. Me encanta. Gratis. Te tenés que inscribir. ¿Hay comida? ¿Hay sanguchitos? Hay sanguchitos virtuales, porque es por virtualidad. Ah. Es por el Día Mundial del Microbioma, Tierra Viva, Microbioma y Salud. El microbioma es, por ejemplo, un compost, una tierra muy fértil, toda esa vida que cabe en un puñado de tierra en la mano. Ah, mirá qué lindo. Sí, qué linda sensación cuando uno agarra esa tierra fértil. La tierra que huele a lluvia. Oh, sí, huele. Ojo, linda sensación mientras el gato no haya cagado el compost. Pero tapalo, Silvio. Ahí, ¿no? Sí, porque le gusta la tierra suelta al guacho. Les encanta. Sí, va, donde ve tierra suelta, ahí va. Pero bueno, no va a haber gatos en este encuentro. Es el miércoles 19 de junio, bajo la modalidad virtual. Disertantes, nuestro amigo Javier Sousa, coordinador del Rapal. La doctora Paula Palanco López, mucho gusto Paula, de la Universidad de Oulu, de Finlandia, mirá de qué lejos se viene. Ah, no, se viene, está desde allá. La doctora Stephanie López Claros, colaboradora real de Latinoamérica, de El Salvador. Y Laura Vanessa Reyes, integrante de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, Argentina. RUAM. La cita entonces este miércoles 19 de junio, modalidad virtual, con un enlace de inscripción que, si lo digo ahora por radio, será olvidado en segundos. https://blarga.it.ly. ¿Está escribiendo la audiencia o qué están haciendo? Ay, perezosos, perezosas, pereceses. ¿Te gustaron, Silvio, las respuestas de qué es lo que más te gusta de tu vida cotidiana? Sí, la que más me gusta es del que dijo que no va a cuando no va a trabajar. Sí, a mí me gustó la que dijo que pone música y se pone a limpiar. Dije, la voy a invitar a que venga a casa, entonces. ¿Y la que se prepara el asadito? Está, también, sí. ¿Quién pudiera? Que le gusta hacer fuego. ¡Manténlo prendido fuego! No, por favor, que ya empezaron los focos de incendio acá en la provincia. ¿Otra vez? Otra vez. Y ahora con este RIGI, el régimen de las grandes inversiones para las megacorporaciones que se aprobó con la ley Bases, hay dos leyes de ambiente que están muy, muy, muy delicadas. No sé si tenemos tiempo para pasar el audio, si no yo lo digo más rápido. Sí, tenemos un ratito todavía. Sí, mandale, yo quiero saber. Bueno, quiero ahí saber. Lo va a decir Aliera Slipak, de la Fundación Ambiente de Recursos Naturales, que lo dice no en este programa, sino que se lo robamos a otro amigo. Territorialidades se llama, por la FM Tortuga, en el Valle de Parabachasca. Adelante, Nacho. Vamos a ver qué son los fondos fiduciarios. Tenemos el fondo, el fondo creado recientemente, en el 2020, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, para fortalecer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que siempre desde FARM hemos dicho que es insuficiente y que además lo que se debe explorar son las causas de los incendios, ¿no? Claro. Que están vinculados con un modelo de uso de la tierra que no compartimos, pero más allá de eso, sin dinero del fondo fiduciario que se recauda de alícuotas de seguros, realmente cuando hay incendios después vamos a estar en una situación crítica. No va a haber dinero para equipamientos, no va a haber dinero para personal, no va a haber dinero para horas de vuelo, para combatir el fuego, no va a haber dinero para capacitación. Es realmente exponer a quienes combaten el fuego a una situación sumamente peligrosa. El artículo 5 puede derivar también en la disolución del fondo destinado para bosques nativos. El fondo de bosques nativos es muy importante para contener la crisis climática, para sostener la biodiversidad y para que la gente tenga derecho a acceso a la naturaleza y a una calidad de vida saludable. Tiene una función ecosistémica muy importante el bosque nativo, y además de contención de la temperatura y demás. Make you want to move. myself a new day is rising. Y así vamos llegando al final de este programa. ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Cuando empezó parecía tan... Se lo veía tan fuerte. Se lo veía tan deambulante. Tanta energía, tantos proyectos. Sí, sí, y se tropezó y por no poner goma espuma en los bordes de los muebles quedó con ese moretón tan grande. Tan lúcido que estaba al principio. Y ahora balbucea, creo que esto ya lo dije 80 millones de veces, pero bueno, 80 millones uno. El que balbucea no es que no sepa qué decir, sino tiene muchas cosas para decir y no se decide por ninguna. En balbuceos y conducción, Braulio Domínguez. Hoy nos acompañó en piso Carla Surrián. Bienvenida, Carla, porque ya se viene el pase para el siguiente programa. Sí. Hemos vuelto. He vuelto. Bien, y nos vamos con los habituales consejos para la audiencia para este fin de semana. Ah, no, no tenemos consejos para... Yo pensé que Nacho estaba buscando el... Yo dije, hey, Nacho. No, pensé que habíamos traído los que me di cuenta que no los trajimos. Ah, no tenemos nada para... Ay, los podemos invitar, momento, son que Maya, no, pará, ya lo mencionaste. No, ese, la T, ya está, ya está. Bien, quédate que ya llega, escuchame una cosita. La próxima, ¿no? Nos vemos en este programa que, más que dar consejos, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Ay, la bomba, papu, de ti, papu, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.